Puedes pedir productos Quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica. Pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Estaba leyendo, Marco, estaba leyendo que para el 2035, o sea, no queda nada, ya en el periodo del verano no va a haber hielo en el Ártico. ¡Qué rico! ¿Qué va a hacer el Chile? ¿Qué va a hacer Chili Willy? Pucha, qué pena más grande. Pero Chili Willy, Chili Willy no está en esa zona, no, pues está en el otro lado. Están los osos polares. Me quedo tranquilo entonces. ¿Hay algún oso polar que conozcas? Jorge. Había uno que tenía gorrito, no me acuerdo. Juan. Galleguillo, creo que era el apellido. Sí, ese pobre, ahora. Pobre. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, DAFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, tenemos menos 0,5 grados. Ah, ¿viste? Se va a ir para acá el hielo al final. Oye, hace frío, es la helada matinal, Marcelo Comparini Apt. Oye, llega ahora la primera de Chile, Carla Martínez Zapablaza. ¿Cómo está? Ah, lesionada. Buenos Hola, días. Bien, ¿y ustedes? Cagó perna. ¿Cómo la Alexis? Jodió a Alexis, no va a joder una. Sí. ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Está hinchada la zona? No, fíjate. Ahí está. ¿Qué? Ahí va. Flash ya Dance. Son pesados. Martínez, a Pablaza. Es que tú sabes lo que pasa, trotar en el lugar, que era el ejercicio que estaba haciendo la Carla, no es fácil, es duro. Sí, pues. Ya. Y mucho. Tienes que. Oye, basta mucho de golpe. Basta de bowling. Tienes que hacer Zoom con algún tipo de facultativo que te recete algo, ¿eh? Porque no es tan fácil, ¿eh? Puede ser. Ese tipo de hendiduras, ¿eh? Bueno, no, porque eso necesita toqueteo para revisar bien. No es por Zoom. No, mirar, pero esa zona. Marcelo. No sé lo que te lesionaste, pero vamos con la encuesta del día de hoy, Marcelo. Hay gente que ya te critica, de entrada. Sí, criticando. Yo no sabía, pero hoy día tenemos una entrevista que tiene que ver con este tema. El tema de los camioneros que amenazan con una paralización de actividades y bloqueos, etcétera. ¿Cuál es tu posición al respecto a las alternativas que tratamos de abarcar? Todas las posiciones son: los apoyo, basta ya. Vamos. Son autoatentados, que también es una posición. El gobierno no dialoga y falta aplicar la ley. Oye, todo es negativo, dice acá Patricio Sánchez. ¿Por qué? ¿Cómo? Dice, los apoyos es positivo. No, papá, es que depende de qué es lo que. Marcelo. Todo es negativo, cuando te pusiste negativo, dice. Bueno, no sé, Marcelo. Bueno, pero son opiniones distintas. Están todas las posiciones. No, Marcelo, son todas negativas. Tiene razón, Patricio Sánchez, yo estoy con él. Todas negativas. ¿Cómo negativas? No importa. Todo, pues. No. ¿Pero qué sería positiva, por ejemplo? ¿Qué alternativa? No pasa. Aquí dice: se siente a dialogar y buscar alguna solución con todos los actores. Mira. Eso, porque el gobierno no dialoga. Esa ahí está la alternativa. Hay un no, Marcelo. Ay, pero mira, está bien, Marcelo, está bien, ya. Cada uno hace. Da lo mismo. Vamos. Ay, no sé qué decir. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapablaza. A propósito, camioneros no descartan paro nacional, esto tras reunión con el ministro del Interior, donde pidieron mayor seguridad tras la violencia y quema de camiones en el sur del país. El ministro Víctor Pérez dijo: no creemos en los ultimátum, no creemos en las amenazas. No me amenacé. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que hay que sentirse orgullosos por cómo el país ha manejado la pandemia en comparación a otras naciones. Gobierno anunció discusión inmediata a proyecto que impide rebajar condena a abusadores sexuales contra menores. Hugo Bustamante quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por violación con femicidio tras el crimen de Ámbar. La UDI presentó un proyecto para reemplazar la Convención Constituyente por el Congreso, aludiendo un ahorro fiscal. Y por último, COVID-19 sube más de 20 millones de casos en todo el mundo. Estados Unidos lidera la lista de países con mayor número de contagiados. Chile aparece en el noveno lugar. ¡Ay! Noveno. Estamos perdiendo, noveno. No, tenemos que llegar al primer lugar. Estamos entre los cuatro primeros, ¿eh? Mira cómo hemos perdido. Ay, sí, pues chido. Se sabe. Ya, partamos por lo que inspira nuestra encuesta. Partamos por casa. El día de hoy. ¿Vieron? De hoy. De hoy. Boys. De hoy. Bueno, llegaron a la moneda. Parecido. Ya. Mira, ¿te acuerdas de esa manifestación que le hicieron a Jorge Burgo, gobierno Bachelet 2, en donde los camioneros pasaron frente a la moneda y no los dejaban pasar quemados a Santiago? Y claro, y pasaron justo a la hora que comenzaban los noticiarios. Mira, en la mañana, ayer en el adelanto de la agenda, ustedes comentaron que los camioneros iban a ir a la moneda, principalmente los camioneros del sur, desde la región del Biobío hacia el sur. Se sabía que ellos iban a dejar una carta con un petitorio pidiendo. La carta número 3. Agilización de un proyecto también que el gobierno se comprometió a presentar en unas semanas más, que tiene que ver justamente con sancionar de manera más enérgica la quema de camiones. Sabemos que en los últimos días la situación, sobre todo en la Araucanía, no ha sido nada de fácil. Han sido días bien complejos para el gobierno respecto a lo que está pasando en esa zona del país, pero lejos lo más comentado es el tono en el que se dan las declaraciones de los representantes de los camioneros, principalmente el señor José Villagrán, de Fedesur, que en el fondo. ¿Qué tono fue? Le da un ultimátum al gobierno. Dicen ellos: si no hay un resultado esta semana, conversaremos con nuestros conductores. Si hay que hacer una manifestación en grande, lo vamos a hacer. Dicen que van a estar observando toda esta semana cómo actúa el gobierno. Si el gobierno nada hace, los camioneros vamos a ver nada la fórmula. ¿Cómo arreglar el problema de inseguridad que tenemos? Porque no podemos seguir perdiendo conductores. Ah, eso a propósito de que el nombre de la ley tiene el nombre de un conductor que falleció en un camión quemado adentro. Claro, resultó con una parte importante de su cuerpo quemado y finalmente falleció. Estoy buscando el nombre porque lo tengo, pero no lo puedo encontrar. ¿Dónde puedo encontrar? Ahí está. Bueno. Escucha, se me perdió. Es que quería decir, igual, es importante. Los camioneros nunca han sido reconocidos como gente que se siente en mesas de diálogo. La mayoría, a todos los gobiernos le ha pasado, por lo menos nos recordamos desde Allende para acá. A Tatita no le hicieron nazi, pero al resto. De Allende para acá. A Tatita no le hicieron nada, pero siempre han hecho estas cuestiones como: vamos a parar y vamos a llegar y vamos a hacer y vamos a bloquearte las rutas, miremos lo que vamos a hacer. O sea, siempre lo. Es como antes lo hacían los migreros, pero ahora los migreros son como. No llevan ni plata dentro de los buses ahora. Cambió todo eso. Pero fíjate que yo ayer noté un tono más enérgico de parte de los conductores. Tanto así que se producen divisiones también al interior del gremio de los camioneros. De hecho, hay un dirigente que es emblemático, Juan Araya, ¿lo recuerdan? Sí. De la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. Que no es capitán. No, diciendo, llamando un poco a la calma, diciendo que él no está de acuerdo con lo que se dijo de parte de los camioneros del sur en La Moneda. Dice él, ¿qué hacemos con un paro 2, 3, 4 días? ¿Qué problema vamos a solucionar si las autoridades tienen leyes y herramientas para poder actuar y están actuando? Lo demás, dice, es producir más caos en este momento en que el país está en muy malas condiciones. Y pone también el foco en que el gremio de los camioneros, a pesar de la pandemia y el momento complicado que está viviendo el país, ellos han podido trabajar, hace alusión a que los camioneros están recibiendo ingresos y que se pongan en el lugar y en el contexto que estamos viviendo, donde hay gente que no tiene trabajo, que no tiene ingresos y que lo está pasando mal. En el fondo, como queriendo decir, efectivamente el gremio de los camioneros tiene un problema, pero dentro un problema de todo, seguridad, pero no estamos tan mal. Un problema de violencia, pero no tiene problema de trabajo. Exacto. Sí. Juan Araya, que insisto... O sea, miremos el vaso medio lleno. Exactamente, Marcelo. Es que claro, es verdad que estamos en un momento álgido, pero también es verdad que estamos en una crisis sanitaria y económica que hacen que todas estas cuestiones repercutan, se vean más ruidosas todavía, ¿no? De lo que son, más allá del simple. Pero recordemos que los primeros, también entre medio del estallido social, aparecieron los Nomás Tag, que no eran como un primo bien lejano del movimiento social, y consiguieron algunas cosas parando autopistas aquí dentro de Santiago. O sea, como que no sé, fíjate para dónde van. Y eso es lo que te quería decir. En lo concreto, el ministro del Interior, Víctor Pérez, habló después de la reunión y claro, hay ahí cierta molestia, insisto, en el tono en que se dicen las cosas. Dice el ministro Víctor Pérez que él no cree en los ultimátum, no creemos en las amenazas, por lo tanto seguimos garantizando que el gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para establecer el orden y que la gente pueda realizar su trabajo. Dice, no nos parece que el camino sea los ultimátum, los temas no son de fácil solución, no se resuelven de un día para otro, se requiere trabajo, participación de organizaciones y comunidades. Y hace alusión a una frase también, dice el ministro Víctor Pérez, decir un camión más y vamos a paro, que fue lo que se dijo de parte de los camioneros del sur, es prácticamente incentivar a que se queme un nuevo camión, dice el ministro del Interior, a propósito de esa frase que dicen los representantes del sur. Y bueno, y se compromete también a que en las próximas semanas el Congreso va a mandar al Congreso la denominada Ley Juan Barrios, así se llama, que lleva el nombre de este camionero que sí, falleció por quemaduras en su cuerpo, y que en el fondo transforma la quema de camiones en un concepto de morada. Por lo tanto, hay ahí una penalidad mucho más grande. Yo el tema es con las teleseries turcas, ¿no? Porque está Kadem y ahora llega Ultimátum. Va a ser esta Adum, Adam, las princesas, las pequeñas princesas Junaev y Junji. También, exacto, ¿no? Todo sí, dentro de esto. Yo creo que ahora, lo más complicado del tema de los camioneros es muy complicado. Sí, no, por eso, lo más complejo es que, de verdad, yo estoy con el señor Araya, el problema que hay en la Araucanía es tan complejo que un paro no va a ayudar a solucionar el problema. Al contrario, lo va a hacer más álgido aún. Lo va a agudizar, entonces la solución va por otro lado y no por crear algo que incluso a quienes están atacando a los camiones les sirve. Que haya un paro de camiones es útil, es más caos, más presión para llegar a un acuerdo, para llegar a una negociación que le conviene a algunos y tal vez no a otros. Entonces yo creo que es un camino errado. Errado. Difícil. Ahora, ellos están en una situación también difícil y pelean por su... Cada uno tira para su lado aquí. Sí, po. Eso es lo que te decía con el ejemplo de los Nomás Tag, que en la mitad del estallido social, cada uno mata a su toro nomás, po. Es como... Es muy raro eso, como... Ay, bueno. No es raro. Es el ser humano trata de... El ser humano llevar cosas para su lado. El estar enamorado es... Claro. En general, humanum. Est. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta noticia, pero como yo les decía, personalmente me llama la atención el tono, la respuesta también del ministro del Interior, y yo estuve conversando de manera interna con algunos representantes ¿Camioneros? Del gremio de los camioneros, y en general te diría que hay harto respeto al nuevo ministro del Interior. Lo tienen como catalogado. Sí, conversando pero, se llega. Ahora, insisto, a mí me preocupa, a propósito del tono. La gente es muy sensible y muy poco empática con respecto a lo que le pasa a todo el resto. Y como que se ciega. Ayer era trending topic que se elimina todo el gremio de los camiones y que hagamos trenes. Y ahí como que se pierde el contacto con un mundo importante de familia, de gente que vive del mundo de los camiones. Dice, me da lo mismo. Ellos son gente mala y esa ceguera y la poca empatía con gente que tiene que circular por ahí todo el tiempo. Porque no es que estén jugando, están trabajando en esa zona. Y gremio muy querido. Eso es lo que me llama la atención. Como que pasó lo que en su momento pasó con los taxistas, ¿o no? Y los viveros de la micro amarilla. También. Eso, que no se vea al ser humano que hay detrás de eso. Porque, claro, puede haber gente de una u otra forma, pero en general son personas comunes y corrientes que tienen gentes. Un trabajo. Son persianas. Claro. O sea, ¿cómo no vamos a terminar odiando todos con todos? Todos son malos. Marcelo, te odio. Te odio. ¡Te odio, Aquamugre! Bueno, siguiente noticia. No sé si tuvieron la oportunidad de ver, seguramente lo comentaron, a propósito de tono, porque el tono sí importa, chiquillos. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, dio el reporte diario de las cifras de COVID-19, todo el tema de cómo se está enfrentando la pandemia, los PCRs, en fin, las cifras, los nuevos contagios, los fallecimientos. Y fíjate que al final, cuando terminan las preguntas de los periodistas, él se permite una especie de reflexión sin que nadie le preguntara mucho respecto al tema. ¿Nos vamos a tomar de las manos? ¿Así? No tan así, pero dice, quiero decir algo. La verdad es que tenemos que sentirnos orgullosos por cómo el país, en el fondo, nuestro país ha manejado la pandemia en comparación a otros países. Dice, otros países. Y dice esto: otros países que tanto nos critican no hacen ni la mitad de los exámenes que estamos haciendo nosotros. Eso va para el lado, ¿eh? Sí. Somos Argentina. Sí. Hace rato que está esa pugna. Pero espérate, pero también es cierto que nuestras cifras son bien desastrosas. O sea. No, estamos en el top 5, top 10 claro, del mundo, contagiados por millón estamos número 1, y en muertos por millón estamos como séptimo, no somos séptimo en cantidad de habitantes ni lejos. Sí, recordemos que en algún momento hubo ahí una especie de tensión con Argentina cuando las autoridades de ese país utilizaron unas láminas para comparar sus cifras con las nuestras. Y justamente ayer, cuando el ministro Enrique París hace este comentario de que sintámonos orgullosos, no como otros, pues le salió así como medio del Chavo del Ocho, en Argentina se reveló que en ese país se van a demorar al menos un año en revelar las cifras exactas de fallecidos por COVID-19. A la Argentina, que... pueden esperar nada ahora, tienen que esperar un año más. Porque se vienen elecciones, mami, no, no se puede. Mira, yo creo que el mundo de las cifras del COVID no se van a saber en muchos países por mucho tiempo, pero sí en general en los países más organizados, las cifras deben estar más o menos cerca de lo real. Y en ese sentido, nuestras cifras son malas. ¿Cómo vamos a ocultar eso? Sí, pues, ¿cómo vamos a decir que lo hacemos mejor? Ahora también hay otra frase de París, del Petit París, que me preocupa cuando él habla de Mañarich y dice, yo creo que él no ocultó cifras. Y esto no es la iglesia, no puede decir, yo creo en él porque él es la verdad y la vida. No, esto es con hechos. ¿Ocultó o no ocultó hecho Mañarich? Entonces creo también que lo que pasa es que en el caso frase que tú dices del ministro París se da en medio de la comisión de la Cámara de Diputados, que está en el fondo citando semana a semana a las distintas autoridades para que expliquen cómo se ha llevado la pandemia. Y claro, la cifra de los el manejo de los datos, de las cifras, siempre ha estado en cuestionamiento, y se cuestionó aún más cuando el exministro Jaime Mañalich sale de la cartera y dice de alguna manera que él... no me acuerdo de la frase exacta porque ya ha pasado un par de meses, pero dice que... ¿Cuál era Mañalich? ¿Cuál era? Uno bajito, de pelito cano. Uno se olvida de todo. Uno se olvida de todo. Me olvidas, Comparini. Me olvidas. Pero aquí estoy. Cuando Mañalich se fue de la cartera, dijo algo parecido a como que él no había querido dar toda la información para no entrar en la chibuchina política, para no entrar en los dime y direte con los partidos. Entonces ahí ya tomó más fuerza el hecho de que existía la posibilidad de que nos estaba entregando toda la información, y bueno, después en adelante vino todo el tema de exigir la cifra del DEIS, exigir el criterio de la OMS e incluir a la gente fallecida sin PCR positivo, en fin. En ese contexto, esta discusión ya la tuvimos, encuentro que ya está. Pero es necesario, Marcelo, es necesario porque esto viene para largo y viene para todos los países. Ojo, yo también creo que, por ejemplo, en Brasil, no me imagino que el presidente Jair Bolsonaro, después de que pase toda la pandemia, no va a pasar colado no le va a pasar colado el manejo del COVID. Bueno, le está pasando en todos los países. Le está pasando a Trump, le está pasando a varios. En Francia también, el ministro de Salud. En España también están cuestionando. O sea, esto se viene, se va a saber. Sí, se viene. Sí, pero yo creo que todavía no es el momento. Falta todavía. Ah, bueno, eso falta bueno, todavía, pero vamos a esperarlo. Le vamos a avisar a España entonces. Que no es el momento. Que no es el momento. Oye, otra noticia, chiquillos. ¿Qué pasó, Marcelo? ¿Qué? De que no, ellos nos llevan como 3 meses de ventaja. Sí, pues están en el rebrote. Entonces vamos a avisar a Argentina también, ¿eh? Ellos están en el rebrote. En el rebrote. Ahora, los neozelandeses que están en la misma zona del planeta, en la zona sur, en el hemisferio sur, llegan 100 días sin un caso COVID. Oh, así qué suerte. Ellos son el ejemplo en todo sentido. Son gente perfecta, ¿eh? Son como el bueno del curso. El Mateo. Antes eran como los finlandeses, ahora son los neozelandeses. Ahora, pregunta, sí. ¿Tuvieron la posibilidad ayer de ver imágenes en redes sociales, en televisión, de las comunas donde ayer entraron a la fase 2? Providencia. Sí, Medellín. La gente se desbandaron. Sí. Yo también vi un poquito de eso. Pero bueno, los entiendo un poco. Rancagua era día... El alcalde, ¿de dónde fue que dijo que esto es lo mismo? De Milipilla, parece. Esto fue lo mismo que para el día antes de la Pascua. Mira. La gente... Oye, y a propósito de lo que había dicho la... ¿Quién fue la que dijo de economía? Saldívar. La de los plasmas. ¿Viste que se agotaron? No, se agotaron el fin de semana, se agotaron los televisores en todas partes. Es real. O sea, y todavía no pagan el bono. Se compraron, no podía empezar a pagarlo. Gigante. Yo digo, esa gente tendrá espacio en sus casas para tener un televisor tan grande. Bueno, bota una pared nomás que cuesta. Pero te queda en la nariz. Lo ven dos piezas. Al final pieza. No ven nada. Lo ven dos piezas. Yo me acuerdo de una serie en que el tipo no le cabía la tele y veía la mitad de la tele nomás porque la cama le tapaba la otra mitad. Claro. Eso es bonito, sí. Ya, siguiente noticia, muchachos. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, que ha hablado harto por estos días en relación a varios temas, informó que el gobierno le va a dar discusión inmediata al proyecto de ley que excluye de beneficios de rebaja en condena a quienes hayan sido sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad. Todo esto, recordemos, se enmarca en lo que ha ocurrido en el caso Ámbar, donde sabemos que el único imputado, a pesar de haber protagonizado un doble homicidio, accede al beneficio, ahora comete un nuevo delito que, ojo, ayer fue formalizado por violación con femicidio. Fue tan escabroso el relato de cómo fue el asesinato de Ámbar que el Ministerio Público, ustedes saben que la audiencia son pública, en algún momento hubo que cortar la transmisión de la formalización porque los detalles eran muy, muy fuertes. Así que, bueno, no sé si le va a funcionar a la defensa de Hugo Bustamante el hecho de apelar a sus antecedentes psiquiátricos para llevar este caso. Hay 120 días de investigación. Ayer en la noche, en TVN, si no me equivoco, habló el papá de Ámbar. Y él contrató a un abogado y dijo que él quería también que cayera la mamá de Ámbar, que recordemos, ella solo está como testigo en este caso. Pero el papá le atribuye una responsabilidad mayor, contrató abogado y quiere que también sea imputado en el asesinato de Ámbar. Bien, vamos a seguir ese caso, por supuesto. Y antes de cerrar, no quiero que pase sin pena ni gloria, porque este es un tema muy importante. Ya se empiezan a concretar los plazos para el plebiscito del 25 de octubre y ayer un grupo de diputados de la UDI presentó un proyecto para sacar la opción de convención constituyente, que es el 100% de sus miembros electos para ese fin, sacar esa opción de la papeleta y reemplazarlo por el Congreso, para que sea el Congreso el que elabore la nueva constitución si es que se aprueba en la primera pregunta. Ahora parece que no hay agua en la piscina. No, porque además económico. ¿Por qué sacar una opción? Podría agregarle lo al Congreso, pero ¿para qué va a sacar la de la constitución constituyente? O sea, la constitución completa. Dicen que la quieren sacar, o consideran ellos que es una buena opción sacarla, porque por un tema de recursos, que se va a gastar dinero, y que en estos momentos, por la situación que atraviesa el país, en el fondo ese dinero se podría ocupar en otra cosa. Pero lo lógico es agregar esa opción nomás, no tiene para qué sacar la otra. O sea, que en vez de dos preguntas sean tres. Claro, una alternativa más. Pues mixta, una convención completamente elegida o el mismo Congreso. Congreso. Punto. Claro. Y se acaba. Los mismos ellos que en los mismos. Sea, bueno, son. No sé si. Que les tenemos tanta fe. Claro, ya, tienen es gente que tiene 3% de confianza en la ciudadanía, yo creo, que ahí hay un punto. Pero en eso yo creo que la ciudadanía debería hacer una autocrítica, porque fue la ciudadanía la que lo eligió. Así que bueno. autocrítica. Autogoles. Claro, al menos el 45% que vota. Claro. Y no, y el que no vota no fue a votar, también es responsable de no haber ido a votar. Que no fueron a votar. Todos somos responsables. Porque no, hay un gasto, aunque hay un gasto excesivo, porque el gasto en urnas para gente que no va a votar, fíjate, en votos para gente que no va a votar. Podían decir antes, yo no voy a ir a votar, y ahí sí no se imprimen tantos votos, pues. Es la misma lógica, pues. Levanten la mano. Sí, pues, oye. Deberíamos hacer todo esto a mano alzada, es mucho más fácil. Levanten la mano, los que votan por levanten la mano. Oye, una tontera antes de irnos. ¿Vieron ayer que estaba Felipe Guevara con los alcaldes y con algunas otras autoridades? La cuestión es que la pantalla va por Zoom o alguna de estas plataformas. Estaban todos como aplastados porque como que no le ajustaron la pantalla y todos se veían alargados. Y digo, ¿cómo no hay nadie técnico que pueda arreglarle la pantalla a Guevara? Los veía todos achatados, fíjate. Pero mira, igual son feos, ¿qué importa? Ah, por eso puede haber sido. Pudo haber sido por eso. Yo lo encuentro regio. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? El equipo de Banchile Inversiones, está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras, importa Visa. Y ahora nos vamos a una pausa y volvemos casi de inmediato.

bufanda. ¿Te acuerdas que se ponían los ministros una bufanda de un color y todo? Nunca supe. Oye, estamos preguntando a propósito de la amenaza de paro nacional de los camioneros, si es que sigue habiendo atentados en la Araucanía. ¿Cuál es tu posición al respecto? Las alternativas son los apoyos. Basta ya. Basta. La alternativa ya es, son autoatentados que va ganando. La gente no cree que haya atentados. Y alternativa 3, el gobierno no dialoga. Y la alternativa 4, falta aplicar la ley. Ahí está. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillos. Traje de todo. De todo un poco, un surtido. De todo. A ver. Pregunta número 1. Ay, que me asusté. Ay, qué fuerte. ¡Qué fuerte! ¡No! Oye, un día como hoy, pero del año 2014, murió el actor Robin Williams. Ah, no, Robin Williams, el cantante. Robin Williams, actor. Sí. ¿A usted le gustaba? En alguna película, sí, por supuesto. Sí. Pero vi una película carrera? El fin de semana horrorosa. Muy ¿cuál? Mala. Del no, el peor papá del mundo. No. Robin Williams. Gran cantante. Una película que se llama como El peor papá del mundo, una cosa así, muy mala. La pregunta ¿la viste es entera? Es que es Robin Williams, yo soy fan, entonces tengo que verla. Pero no por eso voy a encontrar todo bueno, Marcelo. La pregunta es, muy pitonizo Marco Silva, ¿cómo se llama la película donde Robin Williams actúa como mujer? A la cuenta de 3, 4, 5, 6. Mrs. Doubtfire. En español. La señora Doubtfire. Papá por siempre. Lo sé. Sí, bien, Marcelo. Igual acá lo puso Marica Bello. Papá por Marica. Siempre. No. Marica tú. Marica yo. Marica él. Pluma, Marcelo, pluma, guy. Qué falta pluma, de respeto. Pluma, guy. ¿Le dijiste eso? Marica no. Tú. Sergio también puso Papá por Siempre. Y claro, algunas personas pusieron el otro título, pero yo iba a tomar como correcto Papá por Siempre. Y Marcelo fue el primero que lo dijo. Yo sabes que pienso en, yo sé que él tiene millones de películas y varias muy buenas, pero ese personaje de Papá por Siempre me quedó a fuego. Te quedó. Y sobre todo sí, ahora yo... que hablamos de los papitos corazón, aquí todo lo contrario. Yo las imágenes que tengo de Robin Williams son ese personaje, el de la Sociedad de los Poetas Muertos, el profesor Keats, ¿sí? Y el genio de Aladino. Esos son los momentos. Ah, no para mí, fíjate. Marco, ¿cuál es para ti? ¿Cuál es para ti? Bueno, primero El Padrino, lejos. Después, No es fan. Y finalmente Godzilla, yo creo que este es de sus mejores logros, ¿eh? La gente no sabía que era él, el monstruo. 1-0, arriba Marco Marcelo, gracias a la respuesta de Marcelo. Pregunta número 2. ¿Qué significa, y por favor Marcelo no te vayas a confundir, ya Fede Sur? A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. Federación de Camiones del Sur. ¿De Camiones del Sur? ¿Qué? Federación de Camiones del Sur. No. ¿Es de transportistas? No. No. No. Oye, ¿qué dice Juan Pablo Ferreira cuando Robin Williams hizo de Rocky? Gran papel. No. Gran papel. Oye, Marcelo. No, cambiar la palabra. No. Marcelo. Marcelo, es que iba a decir Marcelo, un balazo, pero no. Marcelo, muy bien. Federación de Camiones del Sur, Fede Sur. Eso es. ¿Y dónde está la C? Se comieron de la C. Así se dicen. Así se dicen. Sería Fedecasur. Sí, bueno. ¿Cómo habrá sido esa reunión para ponerse el nombre? No, pero ¿y dónde está la C y la A? No está, pues no somos camioneros. No, es que no pega, pero es que mira, si te dice Fedeca, es como feca, te feca, no queda bien. Pero ¿cómo? ¿Por qué habrán sacado el K de la? Qué porque raro. Sonaba Fedeca. como sí, pues, Fedeca. De fe... Sí, pues eso, de feca, dije yo. No me están escuchando. Sí, te estoy escuchando, hombre, por Dios. Bueno, escuchan. El presidente de FedeSur, que se llama José Villagrán, fue el que hizo el ultimátum al gobierno. Hasta el momento el señor ministro no ha mostrado que está haciendo la pega. Fue parte de lo que dijo. 2-0. Bien. Arriba, vamos. Marco Marcelo. Bien, Marcelo, bien. Viento. Siguiente pregunta. Nombre del ministro que ayer se ofreció a tomar contacto con la familia de Fabiola Campillay para saber cómo el gobierno la podría ayudar. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ministro... Jaime Belolio. Mira. Está incompleta la respuesta, qué pena. Ministro vocero de gobierno, ministro de la Secretaría General de Gobierno. Muy bien, Marco. Oye, oye, pero ¿cómo estamos? Estoy, ¿cómo pero... ¡Chao, chao, chao! ¡Tac, tac, tac, tac, tac! Oye, mira, no me nombren, pone algo, yo lo voy a decir con mucho respeto. Dice Gonzalo Blumel en Sueños. Oh, mira. Bueno, todo esto surge, que hay varias cositas que comentar. Por una entrevista que da Fabiola a un medio independiente que se llama República Dinosauria. Así se llama el medio. Lo pueden buscar en el Facebook. Gran nombre, ¿eh? Muy serio. República Dinosauria. Que uno diría, oh, mira, es como el Winsor. No, medio independiente. Y fíjate que ella dice que durante todo este tiempo nadie ha tomado contacto con ella de las autoridades, que nadie nunca la fue a ver. Recordemos que ella recibió o habría recibido un impacto en uno de su... No, ella quedó ciega. Sí. Cuando estaba esperando la locomoción para ir a su trabajo en medio del estallido social, o sea, ella no estaba participando en movilizaciones ni nada de eso, en la comuna de San Bernardo. Jaime Belolio, antes de asumir el ministerio, era parlamentario por esa zona. Y fíjate que después de esta entrevista él se ofrece para... A propósito, que ella dice, a mí nadie me ha llamado, nadie ha tomado contacto conmigo, él dice, yo... Me ofrezco para tomar contacto con ella y ver cómo la podemos ayudar. ¿Y por qué dice que va a hacerlo y no lo hace? Esa es una cuestión que no entiendo nunca. Ah, mira, Marco. Y dice, yo me ofrezco, crítico. Pero si es ministro. Crítico. Adam, yo me puse en contacto, ¿no? Claro. Debe haber sido lo lógico. Bueno, porque han pasado. Oye, estaríamos llamándote. Trecho. Es raro, ¿no? Bueno. Ya, 3-0. Sí, 3-0. Somos una máquina, una máquina. Siguiente pregunta, corta, precisa. ¿Cómo se llama el alcalde de Melipilla? Que fue el que dijo que parecía Navidad ayer, víspera de Navidad, que pasaron a la fase 2. Mira, yo no sé cómo se llama, pero perdió su silla. Perdió su silla. El que fue a Melipilla perdió su silla y el que llegó, de las mechas lo sacó. Así dice. Aquí respuesta correcta de... Oye, pero ya no contaste, pero no contaste el 5-6. Sí, conté, sí. No. Qué pena que no estés. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Qué pena que no estés reteniendo. Iván Campos, yo sabía. Iván Campos, 3-1. No contaste, Caleta. Marco, qué pena más grande. No contaste 1-2-3-4-5-6. Discutir contigo a esta hora de la mañana, de verdad. No. Yo quiero ir al VAR. Porque no contaste, estás esperando el conteo yo. Bueno, pero hablamos harto entre medio. Que los chuchis digan. No. Oye, me queda una pregunta. Me queda una pregunta. Vamos, por todo, vamos por todo. Ya. Esto lo vale. Y en realidad, ¿sabéis qué? Lo merece. Esto lo vale todo. Atención. Atenti. ¿Quién cantó esta frase? ¿Quién cantó? Ya. No, pero nano. Pero nano, me embarró el computador. Me arruinó Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Listo, ganamos. Gracias. En un hecho inédito. Ganamos. Te arruinó la pregunta. Ganó nano. ¿Cómo lo doy vuelta a esto? No sé, voy a tener que preguntarte el entorno. Yo tengo una pregunta. Ya, a ver. ¿Cuántos años habría cumplido hoy Gustavo Cerati? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo sepo. Ah, tú sabes. ¿Cómo tú sabías? No. Bueno. 61 años. Ganamos. Gracias, señoras y señores. Listo. Gracias por eso, gracias por tanto. Se pasa. No sé. Sí, que yo no voy a trabajar más con Nano. Te cagó el chiste. No, así no puede ser. Y la pregunta. ¿Pero y por qué era la pregunta era súper buena, po. Era buena. ¿Y por qué le habíais dado la respuesta? ¿Y le habíais dado la respuesta? Pero mira, es que después tenía que tener la música, po. Claro, po. Claro. Después tenía que tirar la canción. Porque la pregunta era: ¿quién cantó? Que yo considero que es una frase muy pitoniza para los momentos que vivimos. Sacar belleza de este caos es virtud. Y ahí, después de la respuesta correcta, yo habría dicho, que Coyunque. Entrar. Claro, he dicho Alberto Plaza, pero por lejos. Claro. Pocha. Ya, igual gracias. Usted estaba en 3-1. Y gracias por venir. Juan Pablo Ferreira dice eso, ¿eh? Mira. Pero ganamos, pues, ¿ah? Hay un montón de frases. Pero los hemos hecho morder el polvo de la derrota. Gracias, Nano. Gracias, Nano. Vamos a la canción, quebré, entonces. Te juro, me quebré la vamos cabeza a la canción. Esa pregunta. A ver. ¿Qué canción tenemos a continuación? ¿A Cerati? Cerati. Cerati. Claro, muy Cerati, bueno. Muy bueno. 2, 3, 4. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos a ver Camioneros no descartan paro nacional. Si no hay resultados esta semana y hay que hacer una manifestación grande, la vamos a hacer. Esto tras una reunión con el ministro del Interior, Víctor Pérez. Los dirigentes solicitaron mayor seguridad tras los hechos de violencia y quemas de máquinas que se han registrado en el sur del país. ¿Qué dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez? No creemos en los ultimátum. No creemos en las amenazas. ¿Ultimátum o dale. Ultimátums? Camiones. Vamos a parar. Camioneros. De Roberto Carlos, que hablaba de los camioneros. Sí, ¿no? No, ese era claro. Un millón de amigos. Un millón de camiones. No. Si tenía una cosa con un camión. Yo voy en mi camión. ¿Cómo era la canción de camión? No la conozco. Bueno, lo vamos a encontrar para mañana, ¿eh? Igual así seguir siendo noticia. Yo cuando leo ultimátum, en el fondo leo mentolátum. Yo me acuerdo de. ¿Ultimátum o ultimátums? Fíjate. Siguiente noticia. El ministro de Salud, Enrique París, aseguró que hay que sentirse orgullosos por cómo el país ha manejado la pandemia en comparación a otras naciones. Desde marzo hasta la fecha, se han realizado casi 2 millones de test PCR, alcanzando actualmente una positividad del 8% a nivel nacional. Yo no soy de aquí, ni soy de allá. Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, mira el camión. Susto cuando lo no, este es el cachorrí. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. No, este es el cacharrito. Mi cacharrito, pipi, esa otra cosa. No, el camionero. El camionero. Bueno, búscalo en Google. BJ. Pero Pete, está ahí contando otra noticia ahora y nos tiraron esta. ¿Cuál era? Sí, se fue. Se me fue. Bueno, con la Argentina y Chile, Argentina y Chile. No, vamos a otra. El gobierno anunció discusión cuando inmediata. Cuando para Chile me voy. A proyecto que impide rebajar condena a abusadores sexuales contra menores. Esto o este anuncio ocurre en medio de la nueva detención de Hugo Bustamante, quien salió en libertad en el año 2016 tras haber cometido un doble homicidio. No, esto no leía canción. Vamos a la siguiente. La UDI presentó un proyecto para reemplazar la convención constituyente por el Congreso, aludiendo a un ahorro fiscal. Desde el gremialismo apelan al gasto que el Estado ha debido realizar para atender la crisis sanitaria y económica derivada por la pandemia, proponiendo que sea el Parlamento el que se haga cargo de redactar una nueva constitución. Palabras en tu oración. Con esto termino. COVID-19 suma más de 20 millones de casos en el mundo. Estados Unidos lidera la lista de países con mayor número de contagios, con más de 5 millones. Chile aparece en el noveno lugar. Vamos a ganar. Tararari, pam, pim, pom, pam, piripi, pim, pim, pa. Gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, por primera vez nos queda un potrero por delante, Marcelo. Tenemos cualquier cantidad del tiempo. Las noticias eran breves. No queda tanto. 153, pues. Tengo revelaciones realmente increíbles a continuación sobre el mundo que está hasta ahora de moda del Chavo del Ocho. A ver. No solo el tema de esta no transmisión, de la pelea entre los herederos y Televisa. Gustavo Cerati. También algunos secretos que han salido a la luz a propósito de esta disputa. de la vida del Chavo, porque la vida del Chavo siempre ha sido discutida. Por ejemplo, el Chavo del Ocho, sus padres. ¿Qué pasó con los padres del Chavo del Ocho? ¿Alguien sabe? No. Él no tenía papás, po. Mira, no. El Chavo del Ocho era efectivamente un niño huérfano que nunca conoció a su madre ni a su padre y fue abandonado en una guardería. Esa es la historia. Ya, eso mira. Lo contó el propio Roberto Gómez Bolaño en un libro que se llama El Diario del Chavo del Ocho. Y no tenía hogar, pero como nadie lo adoptaba, se escapó y llegó a vivir a la vecindad donde lo acogió una señora de la tercera edad que vivía en el departamento número 8. Esta señora murió y ella entonces empezó a vivir en todas las casas. Él. No en el... En el barril. En el barril, sino que se iba turnando. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cuál es el nombre real del Chavo del Ocho? Oh, ¿cómo se llama? Marcelo. Se llama Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. No. Sí, eso sale en el libro. Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. Pietro del Ocho. Y los dos... del Occhio. Y los que han sido y los que fueron más atentos vieron que dos veces, más de dos veces, en varias oportunidades, cuando le preguntaban el nombre, el Chavo alcanzó a decir Fili y era interrumpido por alguien y no lo alcanzaba a terminar. El Filiberto. Filiberto. Pietro Filiberto Raffaello Guglielmi. Era italiano. ¿Qué me vas a decir tú? Mira, ¿y tú ahora estás feliz entiendo con todo. Eso? Sí, pues son los secretos. ¿Le gustaba la torta de jamón? Sí, pues. Ahí está, por eso le gustaba. Oye, la torta de jamón. Pregunta, solo por saber. Ustedes cuando veían el Chavo del Ocho y el Chavo se metía a su... ¿Barril? A su barril. Barril. No sé ustedes, pero yo me imaginaba que adentro de ese barril había una casa. Había una camita. Ah, como que... Como que había un mini mundo allá, adentro del barril. Se perdía el espacio-tiempo. Claro. ¿No les pasaba eso a ustedes? Gustavo Cerati. No. Tu mente era muy. Habla bien de ti, Carla. Tu ¿sí mente no? era muy, muy creativa, muy imaginativa. Claro. Como Alicia del País de las Maravillas. Pero él se achicaba. Ahí está. Gustavo Cerati. Oye, espérate. Pero se metía dentro y se achicaba como las pastillas chiquitolinas y era una tremenda casa. ¿Cómo te imaginas? Claro, esa era la idea. Yo me imaginaba como que entraba y abajo de ese barril había un mundo. ¿Cachai? Está bien. Porque está para bien. Mí era inconcebible que cuando él decía ya me voy a mi casa, me voy a dormir, ¿cómo iba a dormir en ese barril tan chico? No, tenés toda la razón. Yo te felicito. Yo creo que tenía una. Era más viejo que tú, claro. Entonces tú la veías como a los 2 años. Entonces. Marcelo tenía 18 cuando salió el Chavo. Cuando el Chavo lo apareció. No, broma. Marcelo ya escuchaba a Gustavo Cerati. Sí, pues. Gustavo Cerati todavía no nacía cuando yo ya estaba. Yo ya. Claro. Escuchando las canciones de Harry Belafonte y toda esa gente. Sí, ahí está. Bueno, qué bueno entonces. Oye, Miguel Bosé nuevamente está en la noticia nalgas. Por. Está cada vez más ido, Miguel Bosé. Tontorrón. Ayer salió a decir de que en Bolivia lo habían tergiversado porque él salió a defender un tratamiento boliviano que era a través de un remedio que las propias autoridades bolivianas dicen que no la están ocupando. Mueve tus está nalgas, Marcelo, y bueno, Michelle. ¿Cómo el dióxido de cloro. Mira cómo hablaba así en los 70. Y después, así, hola, como el gato con botas. Finalmente. Y ayer puso en su Twitter, nos quieren matar. Nos quieren matar por la vacunación de la gripe y puso una especie de gráfico que dice los países donde hay vacunas, que no hay vacunas, dice que en los países donde han vacunado contra la gripe hay muchos más fallecidos. O sea, vive tal como el Chavo en ese barril de la en un mundo paralelo, en un mundo ficticio. Qué pena me da a mí. Me gustan sus canciones, fíjate, esta canción es preciosa. Tiene canciones bonitas, sí. Lástima que sea una copia de una canción de los Beatles. De Paolo Salvatore. De Cerati. Pero, ¿te gustaba Cerati?

Sí, claro. Sí, sí. Terrible. Hay niños que llevan 5 meses encerrados. Dos grupos de niños, para ponerlo de una forma. Los que están en cuarentena desde el 16 de marzo, como los de Santiago Centro, por ejemplo, y algo que es mucho más dramático, los niños del Sename. Los niños del Sename de todas las regiones del país están en cuarentena porque todos estos lugares que son residencias masivas, entre comillas, en que viven muchas personas, como las de adultos mayores, de discapacidad y de niños, están en cuarentena aun cuando no haya coronavirus en la comuna, o sea, es el país completo, ¿cierto? Entonces necesitamos urgente estos permisos, así que esperamos que los vamos a anunciar para que estén en vigencia a partir del lunes, es como una especie de salida el día del niño. Así que la verdad es que van a poder, los niños del Sename van a poder recibir visitas dependiendo de la etapa en que se encuentren y van a poder salir también acompañados de un adulto, y los otros niños que están en cuarentena, a partir, estamos viéndola con salud exactamente, pero probablemente a partir del día 15 de cuarentena, digamos, para que haya bajado un poco el tema del contagio, y a partir del día 15 de cuarentena ya tener estos permisos para poder salir. No entiendo, ¿el día 15 de agosto? Sí, pues ahora, el lunes. El lunes 17, claro. Ya, perfecto. Ya. ¿Y en qué consisten estos permisos? ¿Qué puede hacer la gente? Porque hemos visto polémicas, por ejemplo, de algunos alcaldes que dicen que no se acerquen a los juegos. ¿Qué puede hacer la gente? Eso es verdad. La en términos súper simples, para que la gente entienda, esto no es para ir a hacer vía social, ni para juntarse con gente, ni para ir a los juegos tampoco, en los pocos lugares que la verdad es que hay juegos, porque son superficies de contagio. Por lo tanto, el adulto responsable se tiene que preocupar de que no toquen las barandas, que no toquen los juegos, que no toquen los semáforos, porque estamos hablando de comunas en que están en cuarentena, o sea, con altos índices de contagio. Y el problema de los niños es que si bien ellos son asintomáticos, sí contagian. Entonces, es mucho más, para un adulto, si yo estoy con romadizo, con tos, me voy a cuidar, ¿cierto? No voy a salir, no voy a tratar de estar en contacto con nadie. Pero como los niños son asintomáticos y contagian, es más preocupante. Entonces, ahí les vamos a poner hartas recomendaciones respecto de, bueno, no ojalá no salir tan lejos que tenga que tomar transporte público, sino que más bien es como para airearse, para estirar las piernas, para dar una vuelta alrededor de la cuadra. Para gastar energía. No dejarse más de un kilómetro. Para gastar energía, eso. Y los menores de 14 solos, pues, o sea, perdón, los menores de 14 con un adulto responsable, y los mayores de 14 pueden salir solos. Pero aquí vamos a ser así como la alcaldesa Matei, él los dicho, vamos a ser súper, súper duros, porque si entre 14 y 18 descubrimos que están saliendo solos para salir básicamente a carretear o a juntarse con gente en comunas con cuarentena, estamos hablando, la verdad es que vamos a tener que eliminar el permiso, porque eso sí que sería preocupante. Así que el llamado aquí a la responsabilidad. Pero ¿cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son las restricciones para que los adolescentes, especialmente entre 14 y 18, sepan? ¿No se pueden juntar de un número para arriba? ¿O pueden estar en la calle conversando? ¿Cuáles son las restricciones? Esto no es para vida social, ¿cierto? No es para juntarse. Entonces, en las comunas con cuarentena, la idea es que familias o personas que viven en distintos residencias no se junten, y si es que, bueno, se cruzan, mantener una distancia de 2 metros, por supuesto el uso de mascarilla, el lavado de manos, sacarse los zapatos cuando lleguen a las casas y todas esas recomendaciones, pero no es para juntarse. Ya, no es para eso. ¿Y por qué pasó tanto tiempo, su secretaria? Había algunas voces desde la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, que hace tiempo venían pidiendo alguna acción al respecto por parte de la autoridad. ¿Por qué se pasó tanto tiempo? El Comité de Derechos del Niño de la ONU hizo el llamado a estudiar el tema de los permisos, yo te diría que a mitad de mayo, y ahí empezamos a trabajar con la Sociedad Chilena de Pediatría, de Infectología, el Colegio Médico, etcétera, y también después con la Defensoría, con estos permisos. Los teníamos bastante a punto de lanzar cuando, como dijo el exministro, se derrumbó el castillo de Naipe, ¿cierto? Entonces empezó el pic, y la verdad es que ya con esos niveles, índices que tuvimos, no podíamos entregar estos permisos. Pero ahora que ya estamos en el paso a paso, estamos definiendo estas dos cosas. Una, la salida con permiso, comisaría virtual, en cuarentena, las recomendaciones para transición y la salida de los niños que están en residencia. Ya, ok. Perfecto. Ahora, entonces esto se fue conversando hace mucho tiempo, pero no se pudo aplicar debido a la condición, claro, al contexto. Sí. Ya. Y estaban, okay, de acuerdo, o sea, estaban todos de acuerdo, ¿eh? Yo estuve en permanente contacto con los pediatras y ninguno me levantó el tema, oye, es que ahora tienen que salir. O sea, la verdad es que a nosotros nos preocupa porque hay un tema de salud mental, de sedentarismo, hartos temas asociados, pero en ese momento en que los índices estaban altísimos, la verdad es que no podíamos correr ese riesgo por lo mismo que les decía antes, porque sí, porque no son asintomáticos. Oye, y además que nosotros tenemos una suerte, porque el doctor París y la doctora Daza son los dos pediatras, entonces estaban súper involucrados en esto y era un tema del que le hicieron seguimiento permanente ellos personalmente. Y con respecto, okay, al regreso a clase, ¿cuál es la posición de la Subsecretaría de la Niñez? Bueno, en eso también estamos trabajando, estamos con educación. Hay distintas complejidades respecto de la vuelta a clases, pero nosotros estamos convencidos de que en el caso de, sobre todo los niños más pequeños, es súper necesario que vuelvan a clase. Todos los niños, porque la verdad es que manteniendo las condiciones sanitarias, que tienen que considerar hay que considerar todos los factores, y estos son de carácter educacional, pero también formativo, económico, salud mental, etcétera, tanto para los niños y para sus familias. ¿Qué es lo que pasa con los niños que no están yendo a clase? Las brechas se acrecientan, pero un montón, entre el que tiene recursos para meterse a internet y un computador y el que no, el que tiene habilidades para aprender y el que no, le cuesta mucho más aprender online, pero también al que tiene dificultades para relacionarse con otros. Les pongo un ejemplo, un niño tímido generalmente entre pre-kinder y kinder aprende a relacionarse con los adultos y con sus pares. Cuando, si es que ahora ya no lo va a hacer en pre-kinder, sino que en kinder, o no en kinder, sino que en primero, se hace más difícil. Entonces, todas las brechas se aumentan, todos los rezagos en el desarrollo, discapacidad, etcétera. Entonces, y pasa otra cosa, en los cursos pequeños, pre-kinder, kinder y primero, se aprende, además del desarrollo socioemocional, se aprende el lenguaje, que en la mayoría de los casos el lenguaje, la riqueza del lenguaje no está tanto en las casas como en, uh-huh, en los profesores, en los docentes que les enseñan. Se aprende, bueno, todo lo que tiene que ver con relacionamiento, pero también la lectoescritura y las operaciones básicas de matemática. Sin esa base, si los niños no aprenden a leer y escribir, si no aprenden a sumar, de ahí para adelante se hace todo infinitamente más difícil. Por eso nosotros somos unos fieles defensores de que la vuelta a clase sea tomando las medidas, considerando las dificultades que tienen los niños para mantener las medidas de higiene y de cuidado, pero que es muy importante. Y además porque los niños más chicos, los papás no los pueden dejar solos, ¿cierto? Entonces, sí, para volver a trabajar, tienen que también tener con quién dejarlo. Okay. Ya. Ahora, vamos a las polémicas, ¿no? Porque hay preparémonos para esto. Primero por el tema de la gran cantidad de, y quiero ir a este tema primero, de las pensiones alimenticias y el 10%, ¿no? En términos, uh-huh, de que hay muchos niños desprotegidos porque sus padres no se hacen cargo de esa pensión alimenticia. ¿Ustedes han puesto este tema antes de que estallara ahora por el tema del 10%? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos para el tema de los papitos corazón? El ministro Sichel presentaba un proyecto de ley, sí, que era para meterlos a DICOM. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ya, eso, ¿viste? Entonces nosotros, o sea, el ministro Sichel era un fiel impulsor de esto porque sabía, y siempre decía que también un poco por su historia personal, sabía que era un tema, y efectivamente los números son dramáticos, o sea, 84% de las pensiones están impagas. Entonces, en eso estamos, y hoy día tenemos, mira, dos misiones, y ayer tuvimos una mesa con Mujer y con Justicia, porque este es un tema que nos involucra a todos, y hay dos cosas fundamentales que vamos a hacer. Uno, que ya con el 10% y con la retención del bono de 500.000 que se le retiene la mitad al deudor, incluso si es que no lo cobran, descubrimos, o bueno, sabíamos, pero hicimos posible que sea el Estado el encargado de retener la pensión, y que y no sea la mujer o la persona a la que se le debe, a los abuelos, a quien tenga el cuidado de los niños, el que tenga que hacer todos los trámites para pedir la cobranza de la pensión, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hicimos, en primer lugar, ¿cierto?, con el bono de 500.000, uno hace la petición en el Poder Judicial, en trámite fácil, y la tesorería es la que retiene esa plata y que después se la paga a la persona a la que se debe. Entonces, ese mecanismo es el que vamos a tener que establecer por ley. Y bueno, hay muchas cosas. Ayer tuvimos esta reunión también con muchos parlamentarios, porque hay mociones parlamentarias en este sentido. Y otra cosa que hablábamos también con la ministra de la Mujer y con la ministra Rubilar es que ustedes saben que nuestra legislación habla de carga de los niños. O sea, la carga, tú tienes una carga, yo tengo dos cargas. O sea, la verdad es que tenemos que empezar por cambiar el lenguaje, porque si los papás, en general son más los papás que las mamás, pero si los papás o mamás creen que sus hijos son cargas, la verdad es que el cambio cultural que necesitamos hacer para que se involucren es mucho todos, mayor. Es mucho mayor. Así que vamos a poner el énfasis en eliminar de la legislación la palabra carga. Le pondremos hijo, le pondremos beneficiario, no sé, pero carga no. Perfecto. Secretaria, el otro tema evidentemente tiene que ver con sus dichos a propósito de la libertad condicional de este hombre que ahora está acusado de haber asesinado a Ámbar. Ha tenido tiempo, me imagino, de leer todas las opiniones, todas las interpretaciones. ¿Qué puede decir al respecto de sus dichos? Oye, tengo dos cosas que decir. Uno, bueno, dicen que me pasé tres pueblos, pero la idea era empatizar. Pues si yo, la verdad es que el tema que quiero plantear es que cuántas mamás están hoy día, mamás, papás, pensando que si Hugo Bustamante está suelto, otra persona que puede estar preso por abuso sexual, por homicidio, por violencia, etcétera, también puede salir. Entonces, yo vi reacciones en Twitter y en distintas redes sociales que decía, oye, yo, el asesino de mi padre va a salir libre también, tengo que tener miedo de eso. Entonces, claro, ya pasó, ya pedí las disculpas correspondientes por mi intromisión, también les dije que esto no es postura del gobierno, sino que yo exacerbé mis dichos. También les dije que obviamente estoy totalmente contraria a la pena de muerte, solo que dije que entendía, poniéndome en el lugar de las personas, de las víctimas, que en las redes sociales se levantara el tema de muerte, de la pena de muerte. Y por otra parte, oye, nunca había visto tanto jurista en Twitter, están todos expertos en derechos humanos, en separación de los poderes del Estado, etcétera. Y ya, me criticaron un montón por eso, pero además súper machistas, o sea, llevo 15 años en política. Oye, llevo 15 años en política, 9 años desde que empecé con cerrar el Sename, me casé hace 7 y llegué a mi cargo por mi marido, pues, en todas partes, no, que llegó a su cargo porque es casada con el hermano de, o sea, no, pues, y al revés, nunca lo han dicho, ¿ah? que él llegó al cargo porque con eso. Nunca, ¿cierto? O sea, yo llegué al cargo, Carol, porque mi papá no sé qué y porque, sí, y porque mi marido no sé cuánto. Hoy día aparece en The Clinic una nota que dice que estarías postulándote a algún cargo el próximo año. ¿Es cierto eso? Mira, hoy día estamos 100% abocados a esto. 100% abocados a dos cosas fundamentales, que es lo que te decía que llevo 9 años. A sacar adelante el sistema el sistema integral de protección a la niñez, que es lo que se conoce como la ley de garantía, y el servicio que reemplaza al Sename en materia de protección. En ambos, que estamos trabajando desde el año 2011, bueno, con ese break en que del gobierno de Michelle Bachelet. Por lo tanto, ahora no es el momento para evaluar candidatura. Ahora, como te decía antes, yo llevo en política 15 años. La verdad es que es lo que hago, es lo que me gusta hacer, por lo tanto, eventualmente, cuando llegue el momento, lo voy a evaluar, vamos a tomar una decisión familiar, con el partido, etcétera, pero hoy día, aquí yo tengo, o sea, como visión, y desde que estábamos haciendo el programa de gobierno con Gonzalo Blumen, nos pusimos esa meta, o sea, oye, nosotros tenemos que cerrar el Sename porque no podemos hacer que sigan sufriendo los niños de la forma que están sufriendo. Oye, y ahí yo quería aprovechar de hacer un llamado, porque yo he escuchado mucho que Michelle Bachelet escuche su programa. Sí, pero, ¿lo fanática. Fanática. La escuchará todavía, ojalá que lo escuche. Sí, yo le tengo se lo graban. Y le quiero pedir. Ah, ¿ya? Se lo graban, ya, perfecto. Yo le quiero pedir a ella que le pida a su gente. Le quiero que le pida a su gente que demos por superar las diferencias y saquemos del Congreso el proyecto de ley que aprueba el nuevo servicio que reemplaza el Sename. O sea, es que está aprobado, pero como pusieron un artículo que no nos deja poner en, que entre en vigencia, mientras no salga la ley de garantía, no puedo ponerlo en vigencia, no puedo entrar, no puedo empezar la implementación de este nuevo servicio. Y es súper lamentable porque el caso de Amber, con lo doloroso que es, podría haber tenido una solución, un desenlace distinto, si es que hubiéramos tenido, por ejemplo, lo que tiene este nuevo servicio es que se hace cargo no solo de los niños, sino que de los niños y sus familias. Porque cuando el sujeto de atención del SENAME, así se dice, se llama en la ley, son los niños. Este nuevo servicio son los niños y sus familias. ¿Por qué? Porque si uno separa a una guagüita, por ejemplo, de su mamá, la separa por negligencia, etcétera, nunca vamos a recomponer la familia. Si a la que tratamos es a la guagüita hay que tratarla, hay que ayudarla en los problemas que puede haber tenido, las vulneraciones, pero con la que hay que trabajar es con la mamá, con la tía, con la persona que se pueda hacer cargo de ella. Y esas son de las cosas que tiene este nuevo servicio. Tiene, además de mayor fiscalización, supervisión, más recursos, mejores programas ambulatorios. Por lo tanto, aquí el llamado es a la oposición, y ahí por medio de la presidenta Bachelet, sé que le importan va a estar escuchando, a ver si se puede. Subsecretaria, última cosa, en el mismo reportaje hoy día de Clinic dicen que algunos personeros de gobierno, pero no públicamente, la felicitaron por sus dichos. ¿Es correcto eso, no? Mire, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que tiene a cargo la relación con el Poder Judicial, me llamó y me dijo que esto le causa un problema a él, y yo le dije que sí, que quería disculparme, que claro, que él lleva la relación con los jueces y yo no quería complicar eso, así que le pedía las disculpas del caso. La ministra Rubilar, que es mi jefa, me preguntó qué había pasado y me dijo que para la próxima nos coordináramos más, y totalmente de acuerdo. Y eso, ay, creo que... fueron puros retos, entonces. No, yo siempre hablo con los ministros con los subsecretarios Osa, Belolio, y con ellos, coordinamos también, el Jaime Belolio me dijo, bueno, esto es lo que yo voy a decir, no me voy a mover de ahí, así que tú defiéndete por tu lado. Así que... cada uno se rasca con propia olla, perfecto. Ya, te sientes apoyado por el presidente. No voy a meter a todo el gobierno yo dentro de lo que dije yo. ¿Tú te sientes apoyado por el presidente Piñera? Ah, sí, me siento apoyada por el presidente Piñera. Y bueno, el día que no esté apoyada me va a sacar del cargo, pues. Así que... Por ahora sí, me siento apoyada. La verdad es que con el presidente Piñera empatizamos un montón en el tema de los niños. Él está muy preocupado también con el cierre del SENAME. Se mete mucho en los temas, por ejemplo, del potencial de las familias, del derecho de los padres a educar a sus hijos. Y también, como él tiene nietos y nietos de también de las edades de muchas veces de las víctimas, empatiza un montón con este tipo de situaciones dramáticas. Así que sí, me siento apoyada, y se enterarán por la prensa cuando ya no me apoye. Perfecto, muchas gracias subsecretaria, Carol. Que esté llena. Oh, Carol. Chao. Adiós. Adiós. Carol Baum, subsecretaria de la niñez, estuvo con nosotros. Vamos a una canción de niñez y subsecretaría. ¿O no? De Nilce Daca sería bueno. Esta justo. Es súper de niño, pues. Claro. Mira, el Bon Tempi. Don't you know, I never gonna let you go. No, no. Don't go. Oye, mira, tengo un ejercicio increíble a continuación porque justo me llegó un análisis que hace un experto en el tema de cómo es la mejor forma de negociar. Cuando dos partes están en desacuerdo, 6 consejos para negociar de manera efectiva. Entonces se las vamos a ver. Yo te propongo que hagamos un análisis de cómo deberían negociar entonces el gobierno y las comunidades entonces de la Araucanía para llegar a un acuerdo. Mira, ¿qué se puede hacer? 1, acercarse a la contraparte y establecer una relación cordial. Está difícil. En el check, no logrado. No logrado. Establecer una relación cordial hasta ahora está difícil, pero esa es la misión. 2, meterse en los zapatos de la otra, de la contraparte, y caminar un poco dentro de ellos. No. No solamente ponerte. Pero ¿cómo voy a caminar con? O sea, en el fondo, vivir la vida, sentir que eres esa persona, lo que vive día a día. En el fondo, en el caso de la autoridad, vivir la vida del comunero mapucho en el día a día, cuando le falta el camino, que está, no está pavimentado, que el agua no llega a su comunidad, que qué sé yo, todos los problemas que tiene. Y en el caso del comunero mapucho, vivir mapucho, sentir que se autoría por un tiempo y ver que tiene que además, no sé, preocuparse de otras cosas, no sé. 3, compartir información. Aquí no lo he hecho. Compartir tampoco información. Chuta, qué lana. Esto es lo que me pasa a mí, que es lo que te pasa a ti, te comparto. 3-0. No se comparte nada. No se comparte. No sabemos. ¿Ya? Priorizar la creatividad. Yo creo que aquí le ha faltado mucho de esto. Ser creativo en las soluciones. A ver. Pero ya, a Víctor, la última vez que fue creativo. ¿Qué? Oh, se dejó el pelo largo. Es lo único. La bichanguera de Víctor Pérez, ¿eh? Sí, pues, que claro, se sepa. Sí. Dice, el quinto consejo es plantear las cosas de manera colectiva. Es decir, cambiar el mi posición es esta por nuestra posición es esta. Es raro eso. Sí, ¿cómo lo voy a hacer? La sexta es la que menos se cumple. Llevamos 5-0, Marcelo, no han hecho nada. Sí. Minimizar las amenazas. Y esto es solo amenaza. Si no haces esto, yo voy a hacer esto, son puras amenazas. Avísenle a los camioneros. Claro. Todos amenaza. Son las seis formas de negociar. Era un poco teórica tu posición. ¿Cómo te fue con las 6 formas? Era un poco teórico, ¿eh? Déjame decirte. Oye, escrito parecía bueno. Escrito parecía la raja, pero mira, cuando llegué allá las cosas no se dieron, ¿eh? No se dieron. Estamos hasta el lollipop. Bueno, oye, ¿y otra cosa tiene? No, son las 8:28, ya tenemos que retirarnos. Sí, no entiendo. Fíjate por qué no cambia la música. Es que se le quedó pegada, parece, a Nanito. Nanito está durmiendo raja, yo creo. Se durmió. Está escuchando a Cerati, está escuchando todo el concierto. El concierto final. Ahí recién vuelve con la cortina que debe. ¿Ah? Perdona por haber... Mira. Ahí está. Chuta, qué terrible. AFP Modelo presenta tu 10 con modelo.cl, un sitio creado para facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea sin salir de casa. Recuerda que no necesitas ni clave web ni clave de seguridad. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarle seguridad. Contrata tu seguro Futuro Presente de Chilena Consolidada, un seguro que te permite ahorrar por el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa y volvemos con Actual. A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia.

desde Concepción a Punta Arenas, la Federación del Sur, una de nuestras cuatro federaciones que tenemos en la Confederación, y más y 44 asociaciones gremiales, le hemos ido a exponer al gobierno y particularmente al ministro Víctor Pérez la gravedad de la situación de Chile, que es la delincuencia desatada y particularmente el tema de que en la macrozona sur no existe Estado de Derecho, es decir, no podemos transitar ni los camiones ni los buses, y lo que han hecho ahora último después del nombramiento de Víctor Pérez, esta gente que quiere destruir, es reaccionar quemando municipalidades y agrediendo, pues, incendiando, etcétera, etcétera. Eso es lo que hemos ido a don Sergio, pero cuando dicen esto de un camión más y hacemos un paro, ¿usted no le parece que es una amenaza eso? No, mira, nosotros respecto de esa expresión que dijo Yegrán, no vamos a pronunciarnos. Uno a veces en el calor de la entrevista dice cosas, pero aquí lo importante es conversar respecto de que el Parlamento de Chile tiene 10 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, como por ejemplo una nueva ley, una nueva norma de inteligencia, porque ¿qué es lo que ocurre hoy día? No hay servicio de inteligencia, no existe la ANI. Una nueva ley para sancionar a los terroristas. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Los terroristas que investigó el fiscal Peña, acuérdense, fueron después, quedaron en libertad. El Estado chileno los indemnizó con una cantidad enorme de plata, plata de todos los chilenos. Y después fueron a España, pusieron bombas, allá los agarraron, los metieron presos, volvieron a Chile, mandaron una bomba a Simpete y otra a un edificio de carabineros. Entonces, don Sergio, la ley en Chile es como las pelotas, pues. Don Sergio, así en francés. ¿Usted estará de acuerdo de que la situación en la Araucanía excede el análisis de terrorismo o no terrorismo? Es un problema que es mucho más profundo, que se arrastra hace mucho más tiempo. Es distinto al tema de las bombas de Santiago. ¿Y qué culpa tiene, Marcelo, ese problema del Estado de Chile? ¿Qué responsabilidad podemos tener los camioneros, los autobuseros? ¿Qué responsabilidad puede tener las familias más humildes que viven en esas regiones, que son agredidas y que les son quemadas, le comen sus ovejitas, sus gallinas y le agredan a sus hijos? ¿Qué responsabilidad tenemos particularmente también los camioneros de Chile, que en febrero incendiaron el camión donde estaba durmiendo Juan Barrio, y Juan Barrio finalmente, después de agonizar 20 días, murió? ¿Juan Barrio tiene alguna responsabilidad respecto? Si el pueblo mapuche, si todos tenemos sangre mapuche, yo también soy mapuche. Si el pueblo mapuche no quiere la violencia la incentivan y la tomaron un grupito muy pequeño de asistémicos de terroristas y que están enclaustrados y tienen un poder tremendo, porque ¿de dónde saca la plata? De la droga. Y lo otro, le llega plata de Estados Unidos, de otros estados de la tierra, que incentivan. Mire lo que dice, pues, que el responsable de la incineración del matrimonio Rosenker Mackay es un preso político. ¿En qué país estamos viviendo? Si acaba un delincuente matar a una niña, la asesinó. Había asesinado a una mujer y a un hijo hace unos años atrás. En al final del gobierno de la señora presidenta Bachelet dejó en libertad una cantidad enorme de estos delincuentes, y este hombre asesinó de nuevo a la niña Ámbar y debía estar ¿dónde? En la cárcel. Pero don Sergio, este señor Bustamante fue liberado en el gobierno 1 de Piñera, no en el gobierno de Bachelet. ¿El asesinato de la niña Ámbar? Claro, en 2016 salió este señor. Pero más allá de eso, historia, pues. Bueno, lo voy a ver bien. Me extraña, te perdiste de fecha, viejo, te perdiste de fecha. Está bien. Ya, pero estamos yendo al tema. Estamos yéndonos al caso de la niña. La jueza dejó en libertad a este. Pero no él. Pero los camioneros. ¿Sí los no? Claro, era una libertad condicional, pues, ¿no? Y en libertad condicional, ¿cómo se te ocurre que va a dejar en libertad a un asesino, hombre, que mató a dos personas y luego mata a otra persona? Bueno, pero don, eso no es Sergio, mi culpa, pero eso es lo que vámonos. Dice la ley, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Es decir, estoy ya tratando de hablar sobre lo que pasa con los camioneros y la región, y estamos hablando de otras cosas. Lo que te quiero decir, estimado amigo, estimado periodista, perdón, no era mi amigo, lo que te quiero decir es responder claramente. Y hoy día, la delincuencia se ha enseñoreado en la nación desde Arica a Punta Arenas. Queman una cantidad de buses en Antofagasta, queman una cantidad de buses en de camiones en Temuco, y a ti mañana te van a ver que andas en un autito más o menos y te lo van a robar y te van a agredir. Y si vas con la señora y un hijo, le importa nada y se arrancan con tu hijo adentro. Es la situación de Chile, el problema número uno de todos los chilenos y particularmente de las personas más humildes, es la delincuencia en todas sus formas. Don Sergio, ¿y la solución? ¿Y la solución a eso puede ser un paro? La solución es muy clara, pues, que el Parlamento, en vez de que el senador le teniera aprobada la ley Volantín, la ley Rayuela, y que la presidenta de la Cámara de Senadores diga, estoy muy cansada porque el Ejecutivo me hace trabajar mucho, que legislen en serio. Ya. Y que saquen estas 10 leyes que las tienen ahí escondidas, porque yo hace 2 años estuve con el senador Buenchumilla y le dije, yo, Buenchumilla, saque adelante la nueva ley antiterrorista para que disminuyamos el terrorismo en la Araucanía. Y me dijo, no, ¿y qué le dijo? Guardada yo porque le faltan algunos artículos, Sergio. Hagamos la pega, pues. El Parlamento responsable del 70% de la situación grave de Chile, hay un 10% que es responsabilidad del Poder Judicial, de los jueces, un 10% de los fiscales y un 10% del gobierno de Chile. ¿Y el resto del Parlamento? El 70% del populismo, de las malas leyes, de las leyes garantistas, de que haya delincuencia, yeah, de que haya narcotráfico, de que haya terrorismo, es el Parlamento. Ya, yeah, y si no se aprueban esas leyes, ¿van a ir a paro o no? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el Parlamento tiene un 2% de aprobación. Y estos mismos que tienen un 2% de aprobación critican y hacen mugre al Ejecutivo, que tiene un poquito más. Pero, viejo, si el tema de Chile, entiéndanlo, y ustedes que son medios de comunicación, hagan conciencia en la nación. Si seguimos por esta escalada de crispación, de desencuentro, cuando el Parlamento dice que va a aprobar unos proyectos para la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas, y acordó con los gremios, yo estuve presente en la Cámara de Senadores, y al día siguiente lo rechazan. Entonces, sí, don Sergio, pero lo importante para estar tranquilo a propósito de escalada, ¿es posible que nos enfrentemos a un paro de camiones en el futuro cercano? Si ¿sí no, o no se resuelven los problemas con urgencia, y es urgencia, así como se pusieron de acuerdo en el gobierno de Lago, Longueira con Lago, y sacaron una ley en 2 horas para inscribir a candidatos que se les había olvidado que la fecha se había terminado, pero sacar una ley mármica en 2 horas. De la misma manera tiene que el Parlamento, a contar de este minuto, sacar las leyes que se necesitan para entregar. Ya. ¿Y si no? ¿Y si no van a paro? ¿Y si no van a paro? Y de lo contrario, todos los gremios de Chile, ustedes vieron una carta que mandamos los multigremios de la Nación, ¿no? Que somos casi 200 gremios, que estamos diciendo lo mismo. Vamos a ir a presionar al Parlamento y vamos a hablar con el presidente de la Excelentísima Corte Suprema, lo mismo que hicimos en noviembre del año pasado. Y si no se entiende, ¿qué vamos a hacer? A ver si ustedes son adivinos. ¿En qué va a terminar esto? En un paro. Ya, pues los camioneros no decimos lo que hacemos, lo hacemos nomás. Ya, pero okay. Primero conversamos. Estamos al límite de la conversación y de la petición de que se ayude a normalizar la nación. Perfecto. Muy bien, bueno, don Víctor. Don Sergio, no Víctor. Vamos a arreglar el problema de la falta de trabajo. Bueno, eso. Por supuesto. Por supuesto que no. Bueno, muchas gracias, don Sergio. Que esté muy bien, ¿eh? Bien, ha sido un agrado conversar con ustedes, pues. Igualmente, pues, un agrado. Que esté muy bien. La fecha. Sí, apréndese usted también. Muchas gracias. Hasta luego. Un agrado, Marcelo. Un agrado, adiós. Marco. Sí, adiós. Muchas gracias. Chao. Que esté bien. Hasta luego. Chao. Oiga, hasta luego, hasta luego. Ya. Anda a contratar un camión ahora, po. Diálogo, quería ahí. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Clara. Ay, tengo una sobrina, futura gran estrella del periodismo nacional, Clara, así que le mando un saludo. Bueno. Está Clara Solovera. ¿Te acuerdas que era como una de las protagonistas de La Casa de los Espíritus? Clarita de huevo. Clara, Alba y Blanca se llamaban. Ay, no me están escuchando por mi comentario. La cosa literaria, sí. Voy a llamar a Sergio Pérez. Sergio Pérez. Atención, nano, hoy día, un día como hoy nace ni más ni menos que Gustavo Cerati. Ahora es el momento, nano. Ahí. Ahí está, por fin, 61 años hubiera habido cumplido. En 2009 el gobierno de Cristina Fernández acuerda con la AFA la compra de los derechos de transmisión del fútbol argentino para la señal abierta de televisión. 130 millones de dólares anuales, proyecto que se conoció como el fútbol para todos. Ahí está la plata. ¿Dónde están las locas? Aquí, con licencia. El 2014 muere Robin Williams, un grande, ¿no? Sí. A ver, ¿qué Rock más? Rock DJ. Bueno, son cosas de Sudamérica, Macri, Nicolás Maduro, sí, qué sé yo, pero nada que a mí me llame demasiado la atención, ¿no? ¿Sí? La actriz Celine Raymond está de cumpleaños y el actor australiano Chris Hemsworth, que ese es Thor, ¿o no? Es que son dos hermanos, uno es Thor y el otro... Pero es Bar. No sé, eran dos tipos. Son tres. Es y el otro es Thor, actor. Va. Es Thor y va. Mira. Es lindo ningunear. Bueno, ¿qué tenemos de la agenda? El alcalde de Santiago a las 9:45, Felipe Alessandri, va a conocer el protocolo sanitario para cumplir los lugares que atiendan a público para un funcionamiento óptimo y seguro una vez que la comuna ingresa a la fase de transición. Si no van a ingresar nunca, vamos a cumplir un récord Guinness, nunca más van a salir. Las medidas incluyen la demarcación de zonas de espera, uso obligatorio de mascarillas, establece el aforo máximo de personas al interior del espacio. Tú sabes que en algunos países como en Perú tú tienes que colocar afuera del edificio y afuera de todos los locales cuál es el aforo, cuánta gente cabe. Es una práctica. Eso normalmente, para mantener, sino siempre. Dice, el aforo de este edificio son para 1,000 personas. Por lo tanto, sabes que tiene que estar el 25%. Porque hay lugares que están sobrepoblados. Entonces, pero nadie puede calcular pueden... así. Bueno, ya. Ahora. Acaba de votar una ley que lleva 10 años con éxito en Perú solo por un comentario, no. Marcelo. ¡No! Marco, ¡no! Absurdo. Marco, por Marco favor. Silva. ¿Qué? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue? En 2016 salió libre. Oye, no me dejó ni argumentar. Revisa la fecha, cabrón. Pero Marco, revísame, ¿en qué año fue? Faltó decirme, revísame este... lo único que le faltó decirme. Me gustó cuando te dijo al voleo. Perdón, no somos amigos. No, jamás he querido ser pensé tu amigo. Que le iba pensé que le iba a decir. Amigo es una palabra muy grande. Para ti. Oye, me dijo Rotito. Enchúfate en las fechas primero. Vopo. Camionero, le iba a decir yo. En el marco del Plan Nacional de Movilidad, hoy día a las 11 de la mañana le van a repartir a los repartidores de delivery unas mascarillas reflectantes. O sea, en la noche vaya a haber solo que viene una mascarilla. Mira qué bonito. No es malo, ¿eh? Bueno. Sí. A ver. ¿Qué más? Parque Bicentenario, o sea, se revisa el cumplimiento del protocolo, que la gente esté lejos de una de otro, que no se amarra los árboles, que no se traiga la hoja, etcétera. A las 12 se lleva a cabo una reunión para abordar la realización de plebiscito entre los presidentes del Senado, Adriana Muñoz, de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, además de presidente de las comisiones de Constitución, y el presidente del CERVEL, Patricio Santamaría. Van a estar ahí para ver qué se hace. Dicen que el CERVEL ha estado harto lento, ¿eh? Y que están ahí complicados. No, nuestro amigo bueno, te digo. No lo acuso. Ey, tranquilo. Apréndate la fecha, enchúfate. Revisa la fecha, pues, revisa la fecha. Oye, le faltó decirme roto de mierda en algún momento. No, Marco. Sí, me faltó el respeto, que se sepa. Oye, los chuches dicen. Hoy día, en un nuevo capítulo de Llegando Tarde, diputados de RN piden al Ejecutivo urgencia al proyecto que impide a femicida optar a libertad condicional. en proyectos de ley, reacciona, que algo queda. Fantástico. Bueno. ¿Está ahí, Marcelo? No. Ah, no, dice. Ah, sí, sí, dice. Erika Olivera, Catalina El Real, Camila Flores, Karin Luck. Karin Luck. Eso. Luck. Dicen que es una idea presentada en 2019. pero que no lo habían nadie, tanta idea. Bueno, oye, ¿qué más hay? Fíjate que a las 11:45, mira, esto en Valparaíso, fonderos y municipio de Valparaíso entregan acuerdo por festejos patrios. Tras una reunión sostenida entre la municipalidad y el Sindicato de Trabajadores Independientes de Ramada, Fonda y Entretenciones de Valparaíso, acordaron una serie de medidas, las cuales serán presentadas a la prensa a un cuarto para las 12 en la municipalidad. Vamos a ver qué. Hay un Sindicato de Trabajadores Independientes de Ramada y Fonda, güey. Ah, el Alejo Barrio. Qué curioso. Alejo Barrio. Funcionan una vez al año. Funcionan una vez al año y tienen sindicato. Fantástico. Pues en esa Fonda zapatea la Carleta. No, hace muchos años que no voy al Alejo Barrio. Dice, ¿es verdad que hay una placa conmemorativa tuya ahí en la entrada del parque? No, aquí zapateó Carla Martínez a Pablaza. Aquí te lo digo, aquí te lo niego, hay que entrar de espalda. Aquí te lo niego. No, sí, pues, a las moras. Está lesionada, no puede zapatear en ningún lado. Zapateo. Vamos con la encuesta, Marcelo. ¿Cómo no fue? No seas tímido. Mira, 861 votos. Mira. Ay, esto se lo iba a preguntar a este señor y se me olvidó lo de que. Pero mira, le voy a llamar de nuevo. Resultado. ¿A mi amigo? A mi amigo Sergio. ¿Cuál es tu posición? Sergio Alboleo Pérez. ¿Cuál es tu posición al respecto de lo que están pidiendo los camioneros? El 17% dice que la culpa es del gobierno, que no dialoga. El 20% dice que falta aplicar la ley, que es lo que pedía este señor. El 23%, 24% más bien, apoya a los camioneros, basta ya de ataques. Y esto es lo interesante que se me olvidó preguntarle. El 38,6% de la gente dice que no son atentados de algún tipo de agrupación, sino son autoatentados, que son los mismos camioneros los que se queman. Quiero decir algo. Camioneros, ¿eh? Es que hubo casos de eso. Exactamente, hay gente que nos ha preguntado por las redes sociales que a qué nos referimos con eso. No se olviden que en algún momento, porque esto es un tema de larga data, se logró comprobar que habían personas que se autoquemaban su maquinaria para cobrar los seguros. Eso no es algo inventado, eso pasó en algún momento. Para que se sepa. Aquí te lo digo, Habría que hacer un catastro del total de atentados, cuántos fueron autoatentados y cuántos no. Por supuesto. Hay que preguntarle a don Sergio, pues. Llamemos a nuestro amigo. Amigo. Eso le habíamos preguntado. Sí, pues, es que él tenía todos los datos, él sabía todo, así que hay que llamarlo. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa, ¿eh? Y recuerda que puedes organizar tus gastos con tus tarjetas de crédito y así obtener el siguiente beneficio para ti de BCI. Puedes pagar en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. ¿Sumo amigo o no sumo amigo? Me dicen acá, claro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ah, dice que en la Caleta va al Sporting a la Fonda. Puede ser, ¿eh? Oh. Oye, regio programa. Partieron. Muchas gracias. Partieron. Carla Martínez a Pablaza. Carletas, por los palos. Por los palos, avanzando. Nos vemos mañana. Gracias, Nano. Recta final. Chao. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el